En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición del Elche en Punta en este martes, primer día de octubre. 1 de octubre de 2024, aquí arrancamos una nueva edición del Elche en Punta en la radio líder del deporte, en Radio Marca Elche. Como siempre, estamos encantados de saludarte si nos escuchas en el 101.4 en la radio o desde cualquier plataforma, sea nuestra web radiomarcaelche.es, nuestro YouTube o, por supuesto, para los que nos veis en Teleelche Televisión, también en nuestra web y nuestra app gratuitas. Vamos con titulares. Porque hoy martes la plantilla del Elche ha vuelto a los entrenamientos para preparar el siguiente partido, que de nuevo es a domicilio. Próximo desplazamiento en Ferrol. Partido trampa. El que piense, porque el Ferrol es penúltimo y no ha ganado todavía ningún partido, que esto va a ser sencillo, muy probablemente se va a equivocar. Es probablemente uno de los partidos más difíciles, porque el Ferrol se agarra con uñas y dientes a ganar su primer encuentro y va a ser un rival muy peligroso. Sin embargo, el Elche afronta el partido con la confianza de su gran victoria en Málaga. Además, con la seguridad, una vez cerrada la jornada ayer, y la derrota del colíder, el Racing de Santander, a manos del Cartagena. A entrenador nuevo, victoria segura. Eso pensaría Jandro, el nuevo técnico del Cartagena, el ex de la Morevieta y el exjugador del Elche, que ayer se estrenó con el Cartagena. No sale del descenso, pero coge oxígeno. Y al Elche le viene bien, porque no se escapa ninguno de los de arriba. Las buenas sensaciones en Málaga suponen no solo una gran victoria y el cómo se consiguió, sino que se coloca a 2 puntos de playoff y a 4 de ascenso directo. Hay una enorme igualdad entre el primero, el Levante, con 14 puntos, y el duodécimo con 10. Hay 12 escuadras en tan solo 4 puntos. Si lo estiramos un poco más para abajo, pues con 9 puntos Sporting, Albacete y Cádiz, es decir, hay 15 escuadras en 5 puntos en menos de 2 partidos. Es cierto que todavía estamos en la séptima jornada, pero tiene pinta de que las diferencias no van a ser mucho mayores y va a estar muy equilibrada la categoría. Ya hemos visto el Racing de Santander, que si ayer hubiera ganado era líder en solitario, pincha en su casa contra un equipo en crisis como el Cartagena, que estrenaba entrenador. Lo que te demuestra que en esta categoría, pues eso, el penúltimo le puede ganar al segundo. Para el partido frente al Ferrol, el Elche ha puesto a la venta 210 entradas. No es el desplazamiento más corto y sencillo, pero ahí están esas 210 entradas al precio de 20 euros que se pueden comprar en la puerta cero del Estadio Martínez Valero, solo para abonados hasta mañana miércoles por la tarde, y a partir del jueves si quedan para el público en general. Y en lo estrictamente deportivo, la plantilla que hoy ha vuelto al Diego Quiles para los entrenamientos. Vamos a ver si Yago de Santiago es alta en la convocatoria. Sería una muy buena noticia. Pedro Viga será baja. Bambo Diaby, que también se retiró, parece que no tendrá demasiados problemas para llegar al partido. Pues sin duda, han cambiado las tornas. El Elche, tras sumar 6 de 6 y 7 de los últimos 9 puntos en disputa, ha cambiado un entorno de decepción al de ilusión. Pero con los pies en la tierra, que el Elche no solo no ha ganado nada, sino que está ahora mismo en la misma posición

aquí seguimos en Radio Marca Elche y Teleelche Televisión. Ojo al mes de octubre para el Elche Club de Fútbol, que viene cargadísimo de hasta 6 partidos, 5 de liga, porque hay jornada intersemanal, e incluso uno de copa, también entre semana. Ojo al final de octubre, que ahí es cuando se van a juntar muchos partidos por los encuentros intersemanales. Vamos a recordar el calendario con sus días y sus horas para tenerlo claro. Este sábado, jornada 8, de nuevo desplazamiento al estadio de Amalata para enfrentarse al Ferrol. Jornada 8, Ferrol-Elche, sábado a las 2 de la tarde. Luego dos partidos consecutivos en casa. Jornada 9, Elche-Depor, domingo 13 de octubre a las 21 horas en el Martínez Valero, y también en el Teatro de los Sueños Franjiverdes. Jornada 10, Elche-Sporting, domingo 20 a las 6 y media de la tarde. Tres días después, jornada 11, intersemanal, Cartagena-Elche, el miércoles 23 a las 9 de la noche. La jornada 12, el Elche recibe al Burgos, el domingo 27 a las 4 y cuarto en el Martínez Valero, y tres días después, Copa del Rey. Todavía no se ha sorteado y no se sabe contra qué rival y en qué campo. Es decir, 6 partidos, 5 de liga, 1 de copa en un mes de octubre a tope. De los 5 de liga, 3 en casa, consecutivos Elche Depor y Elche Sporting, y tras ir a Cartagena en 3 semanas, Elche Burgos, es decir, que el Elche va a jugar 3 semanas consecutivas, 3 fines de semana consecutivos en el Martínez Valero, aunque en medio está esa jornada intersemanal donde el Elche, iba a decir, viaja, se pasea a Cartagena. Pero hay que poner ya toda la atención en el partido frente al Racing de Ferrol. El Elche, por cierto, dispone de 210 entradas, sector afición visitante, para ese partido al precio de 20 euros. Solo para abonados hasta el próximo miércoles en la puerta cero del Estadio Martínez Valero. Recuerdo los horarios que quedan. Bueno, este martes de 4 a 7 y mañana miércoles de 10 a 2 y de 6, perdón, y de 4 a 7. En caso de que no se agoten, el jueves también se abrirá la venta para el resto de aficionados en horario normal, de 10 a 2 y de 4 a 7. Bueno, y recordar que en el tramo final, José Antonio, a menos 10, nos hablará, nos dará la comparativa de todos los martes, de cómo estaba el Elche el año pasado y este, el de Becasese contra el de Eder Sarabia, y también dónde están las referencias del ascenso directo y del playoff, porque para abajo como que no queremos mirar, ¿no? Como que no es la nuestra. De momento la marcha del equipo invita a eso, después de un mal arranque con dos derrotas consecutivas, con un equipo que se parece poco al que ahora está jugando, ni en sistema ni en jugadores. Al principio se jugaba con un 4, yo diría que un 4-3-3, pero en realidad sin delanteros. La referencia era Óscar Plano, que no es punta. Y bueno, pues ahora ves el equipo y ya juegas con dos delanteros, con un equipo que juega con tres centrales, dos carrileros, va afinando y engrasando la máquina de Sarabia, los futbolistas empiezan a creer. Y el Elche, además, es un equipo que ha cambiado el temporizar, el de manera contumaz, ahí insistiendo en sacar el balón desde atrás, desesperando no solo a propios sino a extraños, también a los propios aficionados del Elche Club de Fútbol. Ahora es un equipo, no voy a decir mucho más directo, pero sí más directo, más vertical, que sabe mucho mejor elegir el momento, o bien para jugar en pase corto y en circulación y en asociación, o bien para golpear el largo, porque tienes arriba jugadores como Sorio, como Mourad, que te sirven precisamente para ese estilo de juego. Y hemos pasado de ver a un Elche de 80% de posesión, que encajaba muchísimos goles, uno de los más goleados, y que le costaba mucho hacer gol, a todo lo contrario. ¡Qué casualidad! Ahora el Elche compite mucho mejor, define mucho mejor. En los últimos dos partidos, 4 goles a favor, 0 en contra, portería a 0, no es casualidad, como no era casualidad el mal arranque. Y ahora el equipo, insisto, compite mucho mejor. También es cierto que además del cambio de sistema, se han ido afinando futbolistas. Ahora estamos empezando a ver la mejor versión de Agustín Álvarez, de Affengruber. Claro, si es que venían sin pretemporada. Si es que, aunque nos alegremos de que hayan llegado a última hora jugadores que probablemente no hubieran venido a primera hora, en julio, Pero es cierto que los primeros cuatro, las primeras cuatro o cinco jornadas, cuatro jornadas para ser exactos, el Elche casi casi la regala, porque Eder Sarabia no tiene las mismas piezas, no están engrasadas. Ahora ya empiezan a tener un tono físico mucho más relevante los Agustín Álvarez, Van Bodiaví, Afen Gruber, Gerard. Es evidente que todo está empezando a encajar. Y el propio Eder Sarabia, y yo desde aquí le aplaudo, primero porque la esencia de su fútbol a mí siempre me ha gustado, la de poseer el balón, la de tenerla más que el contrario, la de ser valiente, la de ganar 0-1 y buscar el 0-2, la de ir ganando 0-2 y saber jugar el partido e intentar buscar el 0-3. Y eso lo ha ido corrigiendo con el paso de las jornadas y hasta los propios entrenadores rivales empiezan a darse cuenta. Seguro que esto os empieza a sonar a lo que decían varios entrenadores mediada la segunda vuelta en la era Becasese. El Elche es un equipo arrollador. Bueno, pues o nos lo creímos o Becasese se volvió loco o al equipo le faltó gasolina o seguramente las tres cosas. Lo cierto es que el Elche acabó desfondado y undécimo. Ahora también va undécimo. Como, o sea que no hay que sacar pecho para nada. Hay que ser conscientes de que todavía no has hecho absolutamente nada y que el sábado el Racing de Ferrol te va a esperar como un lobo. No ha ganado un partido y te va a hincar el colmillo. Ya sabes a lo que vas a Ferrol. Va a ser un partido duro, de pico y pala, de tener paciencia, de no cometer errores. Esto decía Pellicer, el técnico del Málaga, tras encajar su equipo la primera derrota de la temporada. ¿Y qué derrota ante su afición? Yo he visto los seis partidos anteriores del Elche. Y el Elche te avasalla. Y lo que ha ocurrido hoy en el Elche no le había pasado, pero se va con un 0-3. Gana en Albacete avasallando y pierde en una acción de una pérdida. Pues nosotros no hemos tenido eso. Y eso es un reflejo de las situaciones que nosotros tenemos que saber entender. Y es verdad, pero es que hay situaciones en las cuales la idea de juego que tiene, te van atrayendo, juegan el largo, segunda jugada y empieza y parece que no llegues. No es una cuestión de no llegar, es una cuestión de ordenarse para luego volver otra vez a saber cómo apretar y cuando tengas el balón, saber cuándo tienes que ser vertical, cuándo tienes que tener paciencia, que ha habido momentos en la primera parte que no hemos hecho y luego, es verdad que con el 0-2 ya ha habido momentos ahí que nos ha entrado esa incertidumbre, ¿no? La incertidumbre que se crea precisamente porque el Elche Club de Fútbol, sobre todo, primero empieza ganando y alguien dirá, hombre, y el propio Pellicer creo que lo dijo en rueda de prensa, es que claro, es que nos meten un gol muy rápido. Sí, pero es que eso no ha sido una lotería. El Elche mete un gol muy rápido en una doble jugada en la que ya con una volea extraordinaria Agustín Álvarez avisa y el portero tiene que hacer una gran parada y en la siguiente... A continuación, gran pase de Álvaro Núñez y gol de cabeza, ganando muy bien la posición, siendo un delantero ratonero y hábil, Álvarez marca su primer gol. Eso no... ¿Que es un gol psicológico? Sí, pero no te sirve de justificación. El Elche lo ha marcado porque ha llegado, porque ha generado, porque ha salido a por el partido. Y ese es el Elche que queremos ver. El Elche de Albacete, que avasalló, pero que acabó perdiendo 1-0... Era un Elche mucho más previsible, plano en su fútbol, que desesperaba a su propia afición cuando Dituro salía 10 metros fuera del área para atraer contrarios y a partir de ahí generar jugada y tener superioridad. Pero es que eso es muy fácil de, en este caso, combatir. El Albacete simplemente con tener a todo el mundo por detrás de la línea del velón y no picando en esa acción, es que no iban ni a presionar a Dituro. Ahora vemos a un Dituro que apenas sale del área y que cuando puede la saca jugada. Y cuando le aprietan, la golpean largo. ¡Claro que sí! Ese es el Elche que compite. Y para ello, Sarabia, con buen criterio, ha cambiado el sistema, ha virado. Primero metió a Soricaba para esos balones planos con un Dituro que la pega de maravilla, Sori la pueda peinar, pueda iniciar jugada, pueda descargar, pueda dar salida a los compañeros, ahora con Mourad, que se pelea hasta con su padre allí en el área, y seguramente al principio A Eder Sarabia también le pedía el cuerpo a lo mejor poner a Sori, pero no estaba físicamente. Y como Urán no contaba. Pero bueno, la evolución de los partidos, de los entrenamientos, del estado físico te lleva a lo que ahora estamos viendo. Y lo que ahora estamos viendo es que ya ha pasado su segunda pretemporada el Elche por los fichajes tardíos, menos mal que han sido buenos, la gran mayoría, y bueno, pues ahora hay que recuperar el tiempo perdido. Y el Elche, aun ganando dos partidos seguidos, está en un décimo, fijaros si estaba mal. Por eso decimos que ha tirado por tierra las tres o cuatro primeras jornadas. Pero bueno, las damos por buenas con lo que ha llegado. Que si no se tuerce, desde luego, los fichajes de Afen Gruber, de Diaby, de Gerard, de Álvaro Núñez, de Yago, de Santiago, de Agustín Álvarez, de Soricaba, todos me parecen que en conjunto y en algunos casos a nivel individual han mejorado con mucho lo que Becasese tenía el año pasado como fondo de armario y en este caso como titulares algunos de ellos. Sarabia reconocía cuando le preguntamos en la sala de prensa de la Rosaleda si el Elche daba un golpe encima de la mesa con esta victoria, respondía así. Bueno, lo que habíamos dicho, era el día, era el momento, estamos muy bien, hemos tenido ese tropiezo de Zaragoza, pero el equipo está bien, creo que tiene menos puntos de lo que se merece, pero al final esto va de puntos y hoy necesitábamos un poco reforzar, seguir reforzando todo esto. Venimos de dos partidos muy buenos en casa y hoy ante un rival que había empezado espectacular la liga, que no había perdido, ganarle de esta manera, creo que ser muy superior, le hemos generado mucho, nos ha generado muy poco, pues el reforzar y el demostrar y poner un listón de lo que podemos ser y exigirnos para que cada partido podamos estar cerca de este nivel. Que ojo, esto es una carrera de fondo, que ahora pues, estamos ilusionados, pero con cabeza, con tranquilidad, que ahora pierdes en Ferrol, que puede pasar, que el año pasado el Elche fue a Morevieta, que no había ganado un partido, colistas, y te ganan. Claro que puede pasar, que lo vimos ayer, Racing de Santander, Cartagena, allí estaban ya frotándose las manos. El Racing, 14 puntos, con un empate eran líderes en solitario, con una victoria metían distancia ya al tercero. Y encima enfrente, en tu propia casa, en el Sardinero, un Cartagena con tan solo 3 puntos, penúltimo, ha cambiado de entrenador, se frotaban los ojos. 1-2, gana el Cartagena. Frenazo en seco. Esto es la segunda división. Así que, ¿qué le pedimos al Elche? Que alargue al máximo este buen momento, que lo exprima. Porque llegará el batacazo, pero cuanto más tarde mejor, cuanto más puntos sumes mejor. Ahora sí, y no estoy diciendo que el empate sea bueno, pero ahora sí, los puntos empiezan a ser buenos, sobre todo si eres fuerte en casa, como estás empezando a ser. En Ferrol hay que ir a ganar. Y si no puedes ganar un punto, pues a lo mejor tampoco está en malo, viniendo de 2 victorias seguidas. Pero una derrota sí te frena en seco porque estás en plena remontada. Y estabas tan lejos de los de arriba que estás obligado a ganar. Nico Fernández fue sin duda uno de los jugadores más destacados junto con Agustín Álvarez y nos hablaba precisamente de la acción del penalti. Lo iba a tirar él. Si lo hubiera tirado y lo hubiera marcado ahora, el máximo goleador no sería Mourad. Mourad no llevaría 3 partidos consecutivos marcando. El máximo goleador sería Nico Fernández, insisto, si lo hubiera marcado. Pero ese acto de generosidad demuestra la grandeza del futbolista argentino. Sí, sí, la verdad que al final es un poco eso de lo que dije antes, los compañeros también te dan un poco de confianza, le di la pelota a Mou para que también siga marcando goles, y bueno, un poco de eso, también es amigo mío y contento por él también. Un Nico Fernández que se mostraba muy contento por la victoria y por el nivel del equipo. No, me estoy encontrando muy bien, la verdad que el apoyo de mis compañeros me hacen dar mucha confianza y bueno, tengo que seguir así como venimos, que la verdad que estamos muy bien. La verdad que muy contento por el equipo, por el trabajo que hicimos acá en una cancha muy difícil. Y bueno, feliz por cómo se dio todo, por cómo fuimos protagonistas en los 90 minutos. Y bueno, nada, más contento por el equipo, el cuerpo técnico. Así que, a seguir. Skoda Karoq. Karoq. 5 letras que llenan tu vida de kilómetros de experiencias. De miles de aventuras que se convierten en recuerdos que jamás se olvidan.

Y bueno, pues es un partido donde el Elche no se puede fiar para nada. Es un partido trampa donde el Ferrol, que no sabe lo que es ganar, se va a agarrar al partido y va a intentar, pues eso, coger una dosis de moral ganándole a un Elche que empieza a cotizar al alza. Así que, bueno, pues esperemos que el Elche sea mucho Elche en el Ferrol y demuestre las diferencias de plantilla y de momento anímico que hay entre una y otra escuadra. El Elche va con la flecha hacia arriba, el Ferrol, que viene de perder y no ha ganado todavía, con la flecha hacia abajo. José Antonio González, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Vamos como cada martes a la comparativa, llevamos haciéndolo muchos años, nos gusta saber si el Elche actual está mejor que el Elche de la temporada pasada, que ambos estaban en segunda división, y también si las diferencias en cuanto al ascenso directo o el playoff, es decir, la segunda o la sexta plaza, son mayores o menores respecto al año pasado, para ver si hay que sumar más o menos puntos. Cuéntanos. Pues Paco, tras su victoria en Málaga, el Elche de Eder Sarabia suma ya 10 puntos en las primeras 7 jornadas, y esto quiere decir que en la comparativa con el Elche de Sebastián Becasese le adelanta por primera vez y pasa del menos 1 de la semana pasada al más 2, porque el Elche de Becasese en la jornada 7 del pasado campeonato sucumbió en el plantío por 4-0 ante el Burgos. 10 puntos en la actualidad para el Elche de Eder Sarabia por los 8 que llevaba a estas alturas el de Sebastián Becasese. Además, echamos un vistazo a la tendencia de puntuación respecto a la parte alta de la tabla. El líder ahora es el Levante con 14 puntos. El año pasado lo era el Zaragoza con 16. En cuanto al ascenso directo, segundo es el Burgos con 14 por los 15 del Leganés el año pasado. Es decir, se está sumando un punto menos. Respecto a la zona de playoff, el Mirandés es sexto clasificado con 12 puntos por los 12 que también llevaba el Racing de Santander a estas alturas. Misma tendencia de puntuación en este caso. Recordemos que el curso pasado el Real Valladolid subió como segundo con 72 puntos y el Real Oviedo terminó sexto clasificándose para el playoff con 64. Pues ahí están más o menos las cuentas. El que quiera ascender directo sabe que tiene que pasar de los 70 puntos. Y el que quiera jugar el playoff sabe que va a tener que sumar en torno a esos 64-65, que es la media de los últimos años. Una pausita y hablamos de todo lo que nos deja el fin de semana. Llegará el día que tu hijita, esa niña tan dulce que ahora tiene voz angelical, también querrá tener un tatuaje de un dragón. Y cuando esto pase, tu SEAT seguirá estando ahí, porque lo estrenas con 10 años de garantía. Tan nuestro, tan SEAT. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Pensando dónde celebrar el Pilar y todos los santos? Restaurantes Águila Bar. Disfruta del menú que han preparado para Águila La Torre y Altavix y que podrás ver en sus redes sociales. Y si eres más de carta, Doctor Caro y Corazón de Jesús. El mejor picoteo, carnes y pescados, todo como a ti te gusta. El Día del Pilar y todos los santos, celébralos en Águila Bar. Bares para vivirlos. Con ustedes, Arturo Valls. Ayer se le cayó un helado a mi hijo en el coche. Claro, y ahora tengo que cambiarlo. El coche, no el niño. En Modrive, claro, porque tiene los mejores y te los llevan a casa, como las pizzas. Si buscas una excusa para cambiar de coche, la has encontrado. Entra en Modrive.com y estrena sensaciones. Con la garantía de Marcos Automoción. Bueno, pues estamos en martes, primer día de octubre. José Antonio, cuéntanos cómo ha ido el fin de semana. En líneas generales ha ido muy bien, Paco. Empezamos por el fútbol. En la segunda federación, el ilicitano empató 2-2 en la Ciudad Deportiva del Español ante el filial blanquiazul. Empezaron ganando los locales, pero Yomar Vidal le dio la vuelta al choque con un doblete. Sin embargo, en la recta final selló el definitivo 2-2 el Español B. Yomar Vidal lleva 5 goles en 5 partidos y es el pichichi del grupo Rojo III. Este jugador lleva el gol en la sangre. Un ilicitano que, por cierto, sigue sin perder y está en puestos de playoff de ascenso a la Primera Federación, a 2 puntos del líder. Es increíble la manera de competir del equipo de Ángel Donato y Nino. Son 9 puntos sumados de 15 posibles. Además, en la Tercera Federación, el Athletic Club Torrellano sumó la primera victoria de la temporada al ganar por 2-0 al Rayo Ibens en el Isabel Fernández. Los goles fueron obra de Edu La Torre y Raúl González. Toma oxígeno el conjunto blanquivioleta en la parte baja de la tabla. Por cierto, el partido lo dirigió el hasta ahora segundo entrenador, Dani Palao, tras la marcha de Diego Piquero. Escuchamos al jugador Raúl Ruiz. Pues victoria muy importante, creo que después de un inicio un poco malo, un poco irregular, ¿no? Más de resultados sobre todo, creo que nos merecíamos esta victoria, hemos hecho un partido muy completo y la verdad es que el apoyo de la gente para nosotros aquí en casa ha sido importantísimo y espero que siga así. Por otro lado, en la División de Honor Juvenil, el Elche se impuso en el derbi ante el Hércules por 0-1 gracias a un gol de Fitzgerald. Peor le fueron las cosas al Kelme, que perdió por 0-1 en casa ante Lucán de Murcia. En la segunda red femenina, el Elche de Javier Aguado sigue como un tiro al golear por 5-1 al Guiniguada Apolinario de Gran Canaria. En el campo Diego Quiles, las ilicitanas siguen sin conocer la derrota y ya se han colocado líderes de su grupo. En balonmano, recordemos que el pasado fin de semana hubo parón en la Liga Guerrera Ciberdrola por los compromisos internacionales. Donde no paró la competición es en la Primera Nacional Masculina, con derrota del Atigo Elche de Sergio Belda en la pista del Levante Marni por 37-30. Escuchamos al técnico ilicitano. Nuevamente hemos visto un equipo superior a nosotros físicamente. Se ha demostrado ya no solo el resultado, ¿no? El 37-30 a nivel defensivo, sino también luego en el ataque ofensivo, que nos ha costado, a pesar de los 30 goles, nos ha costado mucho atacar, ¿no? En su defensa muy abierta, donde su avanzado ha estado mandándonos muy atrás, donde nos ha buscado mucho el robo de balón, donde nos ha costado iniciar. Sabíamos que teníamos que iniciar el juego sin balón, pero al final, queramos o no, aguantar los 60 minutos contra jugadores con mucho más peso, sabemos que nos va a pasar factura. Aún así, los chavales continúan rindiendo a un gran nivel todas las semanas, cumplen, se sacrifican por el club, se sacrifican por ellos mismos y por sus compañeros. Y esto es seguir trabajando día a día, que seguramente los resultados llegarán. Y con trabajo al final todo sale. Además, en la División de Honor Plata femenina, segundo triunfo consecutivo para el Atigo Elche B de Nuria Andreu, que se impuso por 22-32 al Servigroup Benidorm. Por otro lado, Paco, esta mañana en Radio Marca Elche y Teleelche Televisión hemos estado con Alejandro Carrillo, director general del Club Deportivo Tiro de Pichón, quien nos ha hecho balance de la segunda edición de la Vega Fibra, el rey de la fibra híbrida Elche, que se celebró el pasado domingo en la pista de atletismo Manolo Jaén y en el campo Enrique Cervera. El evento fue todo un éxito y contó con unos 350 participantes. Sí, la verdad que hemos tenido en esta segunda edición de la Vega Fibra Hybrid Elche, ha sido asombroso la aceptación que ha tenido. De hecho, hasta el último día nos pedían más dorsales. Cierto es que lo cerramos unos días antes y la verdad que la gente muy contenta y nosotros nos sirve pues para seguir mejorando y venir con una tercera edición recargada de más energía y sobre todo de novedades. Pues finalmente fueron 350 participantes los que hubieron, la gran mayoría en parejas. Luego tuvimos una tanda élite profesional que vinieron de diferentes partes de España, atletas de muy alto nivel que compiten y han sido ganadores y medallistas mundialistas. Y eso fue también un punto diferencial, porque justo dejarlo al final, la gente se quedó expectante para ver esa calidad que había. Correcto, el tiro pichón fue pionero justo hace un año en lanzar este tipo de actividad deportiva, que la verdad que está arrasando y genera cada vez más adeptos, y al final es un poco el futuro del deporte, este deporte híbrido que combina la resistencia y la fuerza, y nosotros somos los estandartes, digamos, de la ciudad de esta modalidad deportiva. Por último, Paco, el sábado el Altez celebró la novena edición de su tradicional carrera popular. Fue un evento organizado por el Club Deportivo Altez con su sección de atletismo y con el apoyo del Ayuntamiento de Elche. La carrera comenzó a las 6:30 de la tarde desde la Plaza Mayor y ofreció a los corredores dos opciones de distancia, 5 y 10 kilómetros. La organización de la prueba fue todo un éxito y hay que destacar la labor de los 100 voluntarios que permitieron que el evento de running pudiera salir adelante. Pues así llegamos al final del programa. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Buenas tardes. Y también a todos vosotros por la atención prestada. Mañana a la 1:20 os esperamos aquí en una nueva cita de Elche en Punta, en Radio Marca Elche. Mil gracias por estar ahí. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.